You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Un saludo enorme para todos los oyentes de Lo que sucede conviene. Soy Natalie Pérez. ¿Qué es lo que siento? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, como diría Juan, mi compañero. Acá estamos una nueva semana de Lo que sucede conviene, nuestra habitual entrega de los miércoles. Bastante prolijo soy con el horario y bueno, aceitándonos por todas las novedades y el vertiginoso últimos días en Buenos Aires que estuve viviendo, con cositas lindas, con cositas que no salieron tan bien como uno quería, pero bueno, novedades en fin y cosas para compartir. Así que Juan, si querés saludar al público. Muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad que bastante atinados hoy con el horario, 13 minutos nada más de retraso de nuestro horario habitual. Lo que no es mucho, ya, porque hemos tenido atrasos más grandes y hoy estamos saliendo casi a horario. Para mí pasó más de una semana, debe ser lo que no estuve presente en la emisión especial del viernes. Sentí esta semana de miércoles a miércoles mucho más larga de las semanas anteriores, así que ansioso por reencontrarme con mis compañeras y por reencontrarme con todos ustedes aquí en el aire de Lo que sucede conviene. Muy bien. Y como viene cargadito, hoy tenemos varias notas. La verdad que nos estamos haciendo prácticamente un programa de entrevistas ya prácticamente. Tal cual, sí. Sí. Menos mal, gracias a Dios, no vivo en Buenos Aires. Eso da el changüí que la gente descanse de mí y mis entrevistas. Si no serías la pesadilla de todos. Ya sería la pesadilla de los oyentes y de los actores. Les cuento, tuve la posibilidad, un mes después de estrenada la obra Camila, el musical, invitación de la misma gente de producción ahí del teatro, asistir nuevamente a ver la obra. Básicamente esto lo menciono porque me encantó un mes después volverla a ver. O sea, cómo cambia todo. Un 30 días en que estuvieron el elenco aceitándose, que estuvo pisando el escenario, que se puso más canchero y más complicidad unos con los otros, se notó muchísimo. Sobre todo lo pude notar en el caso de Peter, que no para de sonreír, chicos. No saben lo que es el padre Tadeslao Gutiérrez ahora ir a verlo. No es ese cura seriote que habíamos visto hace un mes atrás. Ahora es pura sonrisa él. Sonrisa y, bueno, tiene su, por supuesto, su parte y sus diálogos así serios y demás. Pero bueno, hasta noté que en cada sonrisa, e incluso con su cuerpo, fue mucho más el coqueteo que tuvo esta vez el padre Stanislao arriba del escenario. Y de parte de Camila, estoy hablando de la señorita Natalie Pérez, me imagino que no necesito decir quién es el cura, pero por las dudas se lo digo, nombre y apellido del señor Peter Lanzani. En el caso de Natalie, la noté también más atrevida a veces con el diálogo, con los gestos corporales, con las muecas, se animó a moverse más con todo ese corset y toda esa cantidad de ropa y vestidos que tienen así para llevarlo a esta época, 1800. Bueno, la verdad que, chicos, si alguien la fue a ver en el primer mes y tiene la oportunidad de volver, háganlo, porque no se van a arrepentir. En lo particular la disfruté mucho más porque, bueno, será que uno también va con... Ya al ver haberla visto, uno ya tiene menos expectativas o nerviosismo propio del estreno, ya sabe un poco más a qué va y a lo mejor se mira con otros ojos también, ¿no? ¿Vos qué opinás de esto? Sí, no solo por un lado que se mira con otros ojos, sino que también, y es una de las grandes diferencias entre el teatro y el cine, lo que referías al comienzo del programa, es cómo el elenco se va aceitando con el correr de las funciones y la obra va creciendo. Por más que el texto sea el mismo, en este caso el texto y las canciones sean las mismas, va cambiando, es como que los personajes van penetrando más profundamente dentro de los actores. Y la soltura, y no es extraño esto que vos mencionabas del tema de Peter y la sonrisa, demuestran otra comodidad con el correr de las funciones y se van sintiendo más parte de la obra, se da todo de una manera más orgánica. Y otra cuestión, ojalá uno tuviese la plata para hacerlo, pero otra cuestión es que algo que hace especial al teatro como ritual o como hecho teatral propiamente dicho, es que es irrepetible. No existen en teatro dos funciones iguales, y si uno tuviese la plata para ir a ver cada una de las funciones de una obra, debería hacerlo, porque cada función aportaría algo nuevo y uno se entretendría de una forma diferente en cada una. Es tal cual lo que decís, Juanpa. Es un poco también los comentarios que hacíamos con el Dire Mariano de María el viernes en este especial que hicimos por el estreno de El Adiós, Teenager. Las funciones estaban todas pautadas, todas tenían su orden, todas tenían las mismas canciones y siempre fueron diferentes. Entonces pasa en un show, pasa en un musical y pasa en las obras, pero pasa porque el actor por ahí también tiene un día diferente. Y porque pasan los días y también uno se para diferente ante su compañero. Así que en ese sentido, la verdad que, bueno, no quiero caer en la palabra simple, pero chapó. Chapó porque los chicos han crecido en 30 días arriba, que sabemos que son menos de 30 días, porque le tenemos que restar 2 días semanales. Así que tenemos un promedio más o menos de 22 días arriba del escenario, y han crecido enormemente y he disfrutado, pero me encantó, y esta vez me llegué a emocionar con las lágrimas para el final. Y en esto les voy a llevar a todos ustedes a que se vayan a ese momento donde yo también lloré, porque gracias a Dios pude comprar el CD de Camila que se está vendiendo, chicos, la atención con esto. El CD se puede comprar en el teatro, en el horario en que está abierto el teatro. Tengo entendido que lo abren la boletería 30 minutos antes de cada función. Cuesta 50 pesos, trae 21 canciones, ¿sí? Y es una más bella que la otra. Yo esto lo había dicho al principio y lo repito. Chicos, es bellísima las canciones que tiene este CD. Yo ya me lo bajé para no rayar el disco y perder todo, pero seguramente lo voy a rayar de tanto escucharlo. La gente ya nos está preguntando por Twitter qué música es la que se escucha de fondo. Todo lo que están escuchando en este bloque es del CD de Camila. Son algunos de los temas que fuimos seleccionando, porque de los 21 no vamos a poder pasar todos. Y se estaba escuchando el Dime. Hay una versión de Dime de 3 minutos y moneda a cargo de Natalie. Y hay un de Dime reprise, dicen, que no tengo muy claro qué significa. Da la sensación que quisiera decir como si fuese un recargado, pero cortito. Ajá. De esa misma versión es lo que se estaba escuchando de fondo. Y el otro tema es Deja el mar, que bueno, le agradezco ahí al operador, a Nico, porque nosotros los conductores, tanto Juanpa como yo, Gaviota, no estamos escuchando la música, nos escuchamos únicamente nosotros. Así sí, que escuchamos como la versión más aburrida del programa. A ustedes en sus casas lo pueden escuchar completo, con todo. Más colorido. Y nosotros escuchamos la parte vacía, nos escuchamos solamente las voces. Para ayudarte un poco, Gabio, te digo que reprise o reprise significa repetición o bis. Muy bien. Así que evidentemente ese track es una repetición de ese tema. Genial. Bueno, acá en este momento justo yo le anuncié a las chicas, porque traje dos notitas muy lindas, dos notones, a cargo de Natalie Pérez y de Débora Tursa. Recordarán que en su momento en el estreno yo comenté sobre Débora, que ella es una cover, es quien reemplaza a cualquiera del elenco femenino en caso de enfermedad o congestión de tránsito, lo que sea, no te permita llegar al teatro, la función no se suspende. Ella se viste, se maquilla, se pone peluca y se sabe el diálogo y las canciones de todas los personajes mujeres, inclusive lo de los hombres. En ensayo ya le ha tocado hacer de padre también. Ah, bien, o sea que es una actriz todoterreno. Exactamente, es bailarina, cantante, actriz, hace especialmente lo que es teatro musical. En este momento nos está escuchando en vivo, ahí me acaba de escribir, dice que está muy bueno, así que le mandamos un besote enorme. Y no le puedo explicar lo que es como persona la calidad, es un corazón abierto esta mujer, la adoro. Bien, bien, yo lo que quiero de todo es aprovechar lo que esta gente nos escucha en vivo. Hay que empezar a juntar firmas para las giras, porque Buenos Aires queda tan lejos, que yo necesito que vengan a Córdoba. Bueno, yo no creo que vengan a Córdoba. A la Patagonia. Bueno, ni hablar si llegan a la Patagonia. Pero si vienen a Córdoba, yo les lleno el teatro, ¿eh? Para Débora, que nos está escuchando, si vienen a Córdoba, yo les aseguro que les lleno la sala. Voy yo, mi familia, todo el mundo, pero yo le pico la cabeza a todo el mundo, pero estamos todos llenando la sala por lo menos una función. Bien, genial, entonces. Bueno, entonces, ahora, si te parece, vamos enseguida a compartir. Tenemos en la gatera a Natalie, ya habrán escuchado el saludo que le mandó a todos los oyentes de la radio, muy simpática, divina Nati ahí, un poco de su de sus músicas, de sus temas y algo de lo que de lo que ha compartido en escenario junto a Peter. Así que vamos ahora con la notita de ella y al volver hacemos un paréntesis para después entregarle la nota de Debbie para todos ustedes. Perfecto, cuando el operador lo disponga, entonces con ustedes Natalie Pérez en Todo lo que sucede con Pene. Bueno, Reina, acá tenemos a Natalie Pérez, un lujazo, la verdad que feliz de estar acá con vos para hacer esta entrevista. Estamos en su camarín, no sé si da, aunque sea voy a mostrar esa partecita donde están las mudas, son 11 cambios. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cambios. Mira, te contesta los cambios y todo, ¿viste? Sí, muy bien. Bueno, divina la obra, yo la vine a ver en estreno, la estoy hablando un mes después. Uh-huh. Algo que quieras decir con respecto a esta experiencia un mes después de haber estrenado. Bueno, un mes después de haber estrenado me sigue sorprendiendo la obra día a día, la sigo disfrutando y cada día más. Estoy feliz, siento que es todo el tiempo un crecimiento, así que salir y que la gente te devuelva tanto afecto y que se vaya contento con el trabajo y cómo mostramos la historia es muy ay, no me sale la palabra. Cuando te enorgullece. Es un orgullo el personaje que estás haciendo y la historia que estás contando. Sí, obvio, es hermosa, soy feliz, estoy muy feliz. Bueno, vos creo que tenés mucho de Camila. En algún momento incluso vos misma me has dicho que cuando te escribí alocada, me dijiste, uh-huh, sí, tiene mucho que ver conmigo. Camila, para la época en que estabas viviendo y en esa clase en que es tan, ¿cómo se dice?, machista, uh-huh, mucho más que ahora, sí, se animó a vivir un amor como ese y estar en contra de un gobierno autoritario. ¿Vos si tuvieras que opinar con respecto al gobierno actual? Bueno, creo que hoy todo es mucho más libre, o sea, todas esas imposiciones que tenían en esa época no existen más. No sé, creo que no es muy difícil compararlo con lo que fue en esa época, en la época de Rosas. O sea, la mujer ya está muy lejano a eso que era. Sí. Lo increíble fue que Camila era como nosotras ahora. Una avanzada. Una avanzada, exactamente. Ella y su abuela, su madre no, minas muy revolucionarias, con mucha personalidad, con una mente muy... Que se animaron a vivir un amor prohibido. ¿Vos te animaste alguna vez? Más allá de solo de vivir el amor prohibido, también ella tenía, o sea, le molestaba llevar la insignia punzó, no le, o sea, se enfrentaba con su mejor amiga porque pensaba diferente, o sea, no era una mina sumisa que se callaba y demás. Digo, no solo con el amor, con todo, me parece que tuvo mucho ovario ella. Y la madame también, la pelchón. Exactamente. ¿Algún amor prohibido te hayas animado? ¿O que no haya sentido que sí, no era pleno? Sí. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. El lo prohibido siempre atrae, o lo imposible. Digo, no soy una persona que se quede con, y si lo hubiera hecho. No, yo lo hago directamente. Si no se acerca, te acercas. Sí, totalmente. Se nota que es la que va para sí, el frente. Sí. Digo, no hay que ocupar tampoco el lugar del hombre, pero si yo tengo ganas de mandarle un mensaje o llamar o algo, yo lo hago. No. ¿Y te has animado a invitar a un chico sin...? ¡Sí! Tengo más invitados que invitaciones. Muy bien. ¿Y resultaron después en ser... Sí, me equivoqué. Ajá. Y también alguno que habrás vivido lindo hasta que terminó. Exactamente. ¿Pero prohibido? Bueno, sí, hubo algunos. O alguno. Muy bien. No prohibido, como que tuve que hacer cosas como para conseguir aunque sea hablar, mirarnos. Bien. Bien, muy bien. ¿Sí? Algo me fui enterando un poquito, me contaste fuera de la cámara, estás con un nuevo proyecto en este momento que es radio. Sí, así es. Cuéntanos eso. Bueno, es un programa de radio que se llama Más Rebeldes que Nunca, ya hacíamos el año pasado, martes y jueves por la tarde, este año volvemos en radio.com, ahí nos pueden escuchar online. ¿Qué radio? Martes y jueves de 20 a 22, yo voy a estar los martes. Ah. Y los jueves siguen mis compañeros, así que nada, está buenísimo, me divierte mucho hacer radio. ¿Y el contenido es, hay algo...? Un poco de todo. Tocamos la parte de deportes, de cultura, de cine, teatro, de lo que es actualidad. Juegos para que la gente llame. Medio informal. Una charla de amigos, un martes a la noche para acompañarte en una cena. Digo, si vivís solo, te prendes la compu, escuchás un rato de música. Y hay posibilidad de participar en eso. Sí, hay posibilidad de participar, hay premios, siempre hay un montón de cosas. Bueno, ya, esto es la actualidad hoy, Camila, y Más Rebelde que Nunca. Uh-huh. El año pasado estuviste en un boom televisivo, como fue Graduados, creo que llegaste, no sé si estaba pautado llegar Luna para quedarse. No. Me imaginé, lo sospeché, pero te impusiste de una forma. Yo, por lo menos en lo, en, desde mi lado, hice mucha tribuna, porque me encantó Luna. Le quemé la cabeza a Pablo Culet. Luna es lo más, no te podés hacer de ese personaje. Sí, la verdad que estaba bueno, pero también esas cosas no solo dependió de mí que haya crecido el personaje, también el yo creo que fue, siempre es un conjunto de cosas, de que esté bien escrito el personaje, de que encaje bien en la historia, de lo que le pone uno, de lo que le genera a los otros personajes. Digo, todo es un conjunto, no es que yo quedé y yo hice crecer el personaje, no, es un conjunto de un montón de cosas que lograron que, bueno, que Luna vaya creciendo cada día un poco más. La verdad que sí, que estás muy bien parada y muy coherente con lo que estás diciendo, porque es cierto, un personaje es que no es uno solo, no, es un conjunto. Es como va con el otro, digo, nosotros tenemos una charla, sí. Y vos no pegás onda conmigo, no podemos charlar nada. No, hasta ahí si queda. Si es al otro, es de a dos, de a tres, de a cuatro. Sí. Bueno, le aportaste también muchísimo, hablando de lo que pudiste hacer con tu personaje, a Martín, el personaje. Sí. Porque empezó a brillar muy distinto a partir de que se juntó con Luna. Sí. Y contame ahí la experiencia de Juan Gil Navarro, haciendo un personaje tan diferente como gay. Lo digo porque fue un personaje muy distinto verlo en televisión, como lo encaró a él. Y se veía una complicidad interesante entre ustedes ahí. Sí, la verdad es que pegamos buena onda y... Bueno, pero lo que te digo, ¿no? También el personaje estaba escrito desde un lugar que podía enganchar. Era, o sea, lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho cualquiera, hubiese enganchado. ¿No? No. Bueno. No, de verdad bueno, que gracias no. Gracias entonces por el puntito ese para mí. Pero, se nota que con vos puede ser diferente. No. Bueno, pudo ser ese personaje, pero digo, nada, también... Tenía eso, yo me enganché mucho con, me vinculé mucho con los personajes de verdad, como, nada, con Juan encontramos también una complicidad, la misma encontré con Vicky y con Gastón, que nos mirábamos y nada, sin siquiera conocernos. Eso te iba a preguntar. Cada uno muy metido en su personaje. ¿A Gastón sí lo conocías o no? ¿Lo conociste ahí? No, a Gastón no lo conocía. Nos conocíamos por ahí de habernos cruzado de casting o de pasillo. No, ningún trato. Ah, no, miento. Habíamos hecho un seminario, me había olvidado de eso. Sí. De estudios. Sí. Un taller. ¿Y a Paola? No la conocí. Ah, pero caíste espectacular. Sí. De hecho, los primeros días yo dije, ay, no. Me siento mal, no me siento cómoda, ¿no? Y de repente dije, me voy a soltar ya, voy a pensar como Luna, voy a sentir como Luna y me voy a conectar con estos personajes desde el personaje. Bueno, porque más allá de ese aporte que hiciste con el personaje de Martín, también te tocó personificar a una chica que de repente su papá se estaba casando con un señor. Sí. ¿Y esto? ¿Cómo te costó elaborarlo? ¿Conocer la historia? No conozco la historia exactamente así, pero tengo muchos amigos gays y nada, los observé a ellos y cómo se manejan y la necesidad de ellos también de ser matrimonio, sí, y padres. De bueno, un montón de cosas, como que Luna la pensé como en tres, armé ese personaje como en tres etapas. Primero me identifiqué con una amiga que era así, muy como Luna. Después, bueno, sumé a mis amigos gays para ver qué era lo que sentía, cómo se lo habían contado sus padres, qué sé yo, cómo eran sus papás, cómo era. Nada, curiosa, sin preguntar exactamente qué. Pero bueno, charlando, además, observando cómo se manejaban. Yo los quiero, los adoro, para mí son como, es normal, entonces no me parecía tan raro. Te fue muy normal, se te notaba, estabas muy muy aceitado ya cuando entraste. Y supuestamente Luna era a los 10 años se dio cuenta que su papá era gay, entonces no tuvo ningún problema. Lo asumió inmediatamente. Y Noel también fue un personaje fuerte, con una temática muy fuerte dentro de la tira. Sí. También, bueno, me pasó eso, tengo una amiga que se puso de novia con un chico muy concheto, muy como si fuese Noel, y yo como si fuese Agus Ariel. Sí. También, una piba hippie, o sea, normal, se fue con un pibe de mucha guita, tomaron un avión y se fueron. Y lo transformó, O sea, en una persona más sentimental, más lo trajo a tierra. Sí, sensible. Y bueno, y creo que a Noel le pasó lo mismo. De repente era una concheta gorda, ¿sí? Y de repente el barrio como ya estaba. Vino él y el amor, bueno, te modifica. Además esto de que por ahí jugaste un poco en ese personaje con que si te gustaban las chicas y los hombres, te gustaban los dos. Ver, también al principio me dio un poco de miedo, pero bueno, después. Sí, te costó. Bien. Pero lo llevaste bien y le diste una buena finalidad. Bueno, la verdad es que te agradecemos porque tu trabajo es impecable, bueno, Nati. Muchas gracias. En lo particular te sigo mucho por tu trabajo, me gusta el carisma que tenés, por eso en Twitter también estoy pendiente de lo que escribís. Sé que hay mucha gente que en la radio que pedía esta nota, es más, cuando le dije, me has dicho que sí, que podía. Entonces no podía, pues yo llamaba todas las veces que quiera, pero me resultaba, no sabía, no sé ni cómo es. No, está bien, bueno, yo no te puedo sacar bien, no saldría bien tu voz por el celular, por Skype, por eso no lo hicimos de esta manera. Lamento que como se armó de esta forma no traje preguntas porque siempre le damos participación a todos los oyentes que tengan preguntas, pero te escribo en otro momento y por ahí te mando las preguntas y vos las contestas. Encantada. Bueno, muchísimas gracias y perdón porque esto me sé que era una pregunta recurrente, ya lo has dicho muchas veces, pero déjamelo dicho por acá, el encuentro con Peter, trabaja con Peter. Algo que me quieras compartir. Un placer, es súper talentoso, compañero, cariñoso, atento. Nada, te deseo un grupo hermoso, con todo el elenco. ¿Alguna anécdota, algo en que le puedas criticar? Porque no parece que todo el mundo a la perfección es de Peter. ¿Alguien tiene que contar? Qué bueno, qué sé yo. Me hace reír en el escenario, me tira ojitos y yo digo, ay no, y empiezo a cantar y me tiento. Esas son maldades. Increíble tu voz, muchas Nati. Gracias. Es espectacular lo que la apoyas y la extendé a todo el teatro es grandísimo. A la gente que no vino lo comento. Es grandísimo y ya llena el teatro por completo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, excelente y muchísimas gracias a vos por esta onda. Muchísimas gracias a vos. Saludos a todos. Esté viciado, yo respiro. Aunque huele a sangre y muerte, yo amo y siento. Y en tu ingenua rebeldía, yo me inspiro. Estoy vivo. Tú despiertas mis instintos más esquivos y lo haces con tan solo una sonrisa. Es por ti que mi Camila hoy estoy vivo. Cuántas noches he tratado de negarme lo que siento y naufrago a la deriva y sin aliento en profundas soledades y desiertos. No podría imaginarme sin ti ya hoy la vida, ni tampoco cómo amarte cada día sin poder gritar lo que por ti yo siento. Cuéntame una historia que hable de los dos. Dime que fue eterna, miente por favor. Cuéntame esa historia que nos vio a los dos envejecer juntos, llena de soles sus páginas. Y ven, corre a mis brazos, hagamos el amor. Nunca lo he deseado tanto como hoy. Quiero recorrerte y en cada rincón desatar mis ganas, refugiarme en tus mañanas. Estoy vivo, y si hoy me siento vivo es por tu amor. Espectacular, muy, muy concisa y directa, me encantó cómo contestó de todo, ¿no? Pasó en este último año que la hemos visto en distintas ficciones en TV, más lo que pudo compartir sobre su actual, su presente, la radio. Le vamos a hacer el aguante a los chicos de Más Rebelde Que Nunca. Recuerden, martes y jueves de 20 horas a 22 en la web radio.1. Después lo vamos a tuitear en la radio para que todos lo tengan ahí presente. La verdad que, bueno, la dulzura de Natalie, increíble, increíble. Lo tuiteé apenas empezó la nota porque es muy dulce, muy dulce, muy dulce, muy abierta para responder. Me parece increíble. Y por otro lado, sobre el tema que acabamos de escuchar, Estar Vivo, increíble la voz de Peter. La primera sensación que tuve es, tiene la voz de un adulto. ¿Viste? Ya tiene la voz de hombre formado, de adulto, y increíble su versatilidad, porque uno lo tiene asociado a otros registros en lo musical, y escucharlo de esta forma, la verdad que me pareció increíble. Más que nunca insisto con la gira de Camila al interior, porque voy a cenar un teatro en Córdoba, lo voy a cenar y lo aseguro por acá. Bueno, ahí estamos escuchando, perdón, uno por ahí cree que escucha las voces de ustedes, chicos. Los leo en Twitter como todos están pidiendo la gira, la quieren en el interior. No sé, es un elenco grande, pero creo que no sería complicado. Por ahí un poquito a Peter se le puede complicar, pero quién sabe, a lo mejor algo se puede arreglar y qué lindo sería que se hagan de gira y pasen por todas las provincias, que vengan a la Patagonia también, al norte. Al este y al oeste. Sería increíble, increíble poder disfrutar, porque, bueno, también es bueno cada tanto, si uno puede, hacerse un viajecito a Buenos Aires, porque hay una oferta cultural inagotable, pero también para cuidar un poco la billetera y el bolsillo, es bueno también que las obras vengan al interior, porque hay mucho público para todos, y en particular, por ejemplo, Córdoba es una plaza que... En general, cuando vienen, bueno, este año tuvimos la posibilidad de, vino Julio Chávez con La Cabra, vino Jereto, más conocida como Reina de los Vecinos en Guerra, con su unipersonal, y llenan todas las funciones, o sea que es una buena plaza para que las obras salgan de gira, así que está bueno tener la posibilidad de ir a verlos por acá. Sí, yo creo que a donde lleguen, y una obra como esta, que es tan histórica, que tiene tanto que ver con nosotros, donde hay muy buenos actores, hay una propuesta espectacular musical, la verdad que sí, yo creo que sí, que tienen que salir, chicos, tienen que venir a visitarme. Y bueno, para seguir un poco con el ritmo de lo que tenemos en material en el día de hoy, todavía tenemos una nota que es más extensa de lo que se escucha al aire, chicos, esto lo quiero aclarar. Hay partes de la nota que a veces es mejor verlas que escucharla, porque en el caso, por ejemplo, de Débora Tursa, que es la chica que les hablaba al principio del programa, que es la cover del elenco femenino de Camila, nos mostró material exclusivo, es esto, en su tablet, nos mostraba las fotos de los distintos maquillajes y pelucas y vestuario que va usando para los personajes cuando le toca reemplazar, ¿no? Ahora esta semana, a partir desde hoy hasta el domingo, voy a reemplazar toda la semana a Julia Senko en el personaje de la Perichona, porque Julia está de gira en Suecia, si no me equivoco. Creo que recordé bien el país. Se fue acá cerquita. Sí, sí, sí, acá a la vuelta. Nosotros pasa. Rogando para que vengan a Córdoba. Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Julia se va hasta Suecia. Si va a Suecia, que venga a Córdoba, que venga a la Patagonia, que vaya a todos lados, entonces. Tal cual. Bueno, entonces con respecto a esto, hay más material lindo y jugoso para compartir que tiene que ver con Débora. El lugar donde hicimos la nota había mucho ruido, porque estábamos en un bar y estaba la puerta abierta. Entonces, calle corriente, tránsito, copas, gente, murmullo, todo. Todo. Así que por eso en este vamos a escuchar parte de la nota de ella, breve. Al aire, pero después tenemos 12 minutos de un clip increíble, divino, que no se pueden perder, que lo vamos a agregar junto con el video de la nota de Natalie, en el post de Camila, más la lista de temas, los scans del CD y un pequeño reseña, como acostumbro hacer así en forma muy personal, para compartir con todos ustedes. Bueno, compartimos esto. Lo que se viene sería Débora y la nota, parte de lo que pude entrevistar a Peter en el avant premier, pero hablando de Camila. Lo vamos a invitar al señor Peter Lanzani que sea parte de este bloque y lo vamos a escuchar pegadito a Débora, a Peter. Y cerrando con esto, dos temas para el infarto, chicos, para que lloren conmigo. Creo que ya se los dije, se los vuelvo a decir. Sería el vals del adiós y Háblame de amor. Estos son dos temas que son el final de la obra, tienen un poquito de off, se van a emocionar con lo que van a escuchar. Al aire es lo que escuchamos y vemos todos en la obra al final. Y anterior a esto, ya lo tuiteé y por la duda lo digo también al aire, es el tema que tanto piden todas ustedes, las fans de Peter, Estoy vivo, versión Camila, por supuesto, ¿no? Bueno, chicos, Nico, si querés, sacamos al aire entonces la nota de Debbie y de Peter. Acá estamos con Débora Tursa, más conocida por Debbie. Debbie Tursa, sí. Hola, ¿qué tal a todos? Vos participás en la obra Camila. Contanos tu rol. Bueno, en la obra Camila, el musical, yo tengo el rol de reemplazo fuera de escena. Cover femenino, understudy, swing, tiene muchos nombres. Y mi trabajo es saber todos los roles femeninos menos Camila, para reemplazar a las actrices en caso de que algo ocurra, se enfermen, porque somos seres humanos y a todos nos puede pasar algo. Y más ahora en estos días que se vienen así como las pestes y todo el mundo está engripado. Digo, más que nada para la tranquilidad de que para los productores y la gente y los actores, que si te enfermas no se suspende. Claro, no se suspende la función. O sea, entonces es igual con otra actriz que hace este rol de ella. Entonces reemplazo a la abuela, Ana la Perichona, a la madre Joaquina, a la nana Matilde y a Manuela Rosas, la amiga. O sea que estoy completamente loca y esquizofrénica porque sé ya toda la obra, de todos los personajes, todo. Te digo todo el texto de todo el mundo, todas las canciones. Si te pudieras decir el nombre, también dirías como el padre. Día, mira, padre ganoteado. ¿Y vos, alguna más prohibida te animaste a vivir? Sí. Esta es una complicidad entre las chicas, todas. Mirá, entre nosotras hemos confesado algún amor prohibido. Yo tengo una cosa, ¿viste lo que son? Hablábamos de las canciones del musical de Camila, que son canciones de Fabián Núñez, que son bellísimas, las letras, poesía, es muy, muy lindo. Y hablan de la pasión y de algo muy como muy visceral, muy como muy instintivo, que es a lo que se atrevieron Camila, Ladislao, la Perichona, y a lo que no se atreven Manuela, Joaquina, el padre. Está bueno, yo no digo que salgamos todos ahora a vivir amores prohibidos, ni mucho menos, pero sí me parece que está bueno estar en contacto con esa parte de uno y escuchar el corazón, escuchar el cuerpo, escuchar el deseo de uno, cuál es el deseo. Bueno, porque la vida es una sola, hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amor prohibido? No lo voy a decir. No, bueno, ahora sí. Lo que además te vinieron lo tuviste. Sí. Bien, eso, con eso ya tenés un 10. Aparte de eso, todos quieren que le hablen algo de Peter. ¿Cómo fue conocerlo? ¿Cómo es trabajar con él? Ay, Peter es... Si podés contar algo malo, todo el mundo dice algo malo. Bueno, es bueno. Lo único que dice que es muy bueno, que es un caballero, que es un amor, que es mucha raíz. Es muy gracioso, él es muy lindo, es como un Adonis, es bello, pero él no pone el acento en eso para nada, es muy gracioso, es muy payaso, o sea, se pone constantemente como a tener payasadas. Como un niño. ¿No? Sí, como, o sea, que uno capaz que piensa que no, bueno, un chico como él, dice que no sé. No, cero, cero postura de galán. Cero postura de nada. Como súper buen compañero, muy gracioso. No, la verdad quisiera decir algo malo, pero... No, no le podemos encontrar ningún problema malo. ¿Y alguna picardía o alguna anécdota que pueda compartir? ¿Te recuerdas? Mira, yo te... Bien, tenemos algo para... Ay, chico, no te lo puedo contar. Es verdad, tenemos una petición frente. Una vez, en un ensayo, esto no está bien abierto. En un ensayo, en una devolución, todavía cuando ensayábamos en el canal 9, en los estudios donde habían puesto la cerradura. Estábamos en el medio de una devolución después de una pasada. Estaba Fabián y Dalia, la directora de actores, y estaban todos los chicos de aquel lado, y en el lado de la casa estábamos sentados Magalí, Peter y yo, bien cerquita, estábamos frescos. Entonces se estaban diciendo, iban como escena por escena, así un momento que un poco te aburrís a veces, como cuando le están diciendo a la otra persona y medio como que te colgás, y no sé, y estaba Peter ahí, yo no sé por qué, este caracolito. Tengo acá, sí. Yo lo traje de las últimas vacaciones. Yo agarré este caracolito y le hacía. A Peter, lo sentábamos así, no sé qué, y hacía. Y se entró a tentar mucho, mucho, mucho, y bueno, a partir de ahí, o sea, cuando le decían devoluciones de no sé qué, como no se escucha, yo estaba atrás y le hacía. Y es como que eso lo hipnotiza, se moría de risa con esa pavada. Le gustan los minutos, mira. Sí, no sé, se moría de risa, mirá la pavada que hicimos, pero... Bueno, pero muy linda anécdota, te agradecemos de vida, compadre. Ahora está la chica hablando con un caracolito. No, no, chicas, no. O sea, búsquense. Es de este es mío de Peter. Muy bien, muy bien por aclararlo. Bueno, mil gracias, reina. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Seguramente va a ser pronto. Seguro, pronto, pronto. Bueno, tuve oportunidad de estar en el estreno de Camila. La verdad que, bueno, hicimos todo un especial en la radio y una nota en relato en la web donde se destacó muchísimo su crecimiento en la voz. Pregunté incluso si estabas apoyado desde atrás. Se confirmó que no. ¿Estás haciendo todo vos solo? No, es todo yo, chicos. Es un... vivo. Es un esfuerzo y... pensar que en mi fe y al dudar te arrastré a esta prisión. ¿Cómo pudo el amor en su seno a la muerte albergar? Sabes, si no fue aquí, Dios allá nos unirá. Tus caricias, tu voz, tu sonrisa, tu mirar. En mi vientre te abrazo y no quiero pensar. Sabes, si volviera atrás, nada haría cambiar. Cuando el alma explota por salir y nada importa, sé que al amanecer saber que mueres conmigo, ya que no pudimos estar en esta tierra unidos. Lo estaremos en el cielo ante Dios. Te abraza y te perdona. Tu Gutiérrez. Camilo Gorman y Vladislao Gutiérrez fueron fusilados en Buenos Aires el 18 de agosto de 1848. En su memoria. Estamos con mi compañero escuchando las canciones. No sé si es tanto mi fanatismo o qué, pero ya me están dando la razón. Me dicen que ellos también se encantó la música que escucharon, les parece preciosa las canciones. Dígame si del otro lado no tuvieron un lagrimón con esa voz de Peter diciendo: Camila mía, sé que mueres conmigo. ¡Ah! Lloro. No, increíble, la verdad que increíble la calidad musical, y no solamente las voces y el trabajo de ellos, increíble la composición, increíble la música. Y la verdad que Fabián Núñez es aplauso de pie. Fabián Núñez es quien adaptó el libro para la obra y fue el que escribió todas las canciones. Estas canciones salieron de la cabeza de él, del esposo de Sabina Romay, que es la productora de la obra. No, la verdad que increíble, increíble eso, la composición musical es fantástica. Bueno. Creo que no paré en toda la tanda de decir qué buena la música. Sí, a mí me encanta, porque yo re emocionada, me gusta que a vos y a los demás les guste lo que a mí me gusta. Está bien, muy bien. Tiene que ser contagioso eso. Che, sí, y tenemos que saludar, tenemos a las dos bombonas de la radio. Ellas están con nosotros, Sofi y Luciana. A ver, ¿quién saluda primero? Bueno, hola, últimamente saludo a Sofi primero. Vamos, déjame. Ella es Sofi, cuando dice yo, es Sofi. Nos está saludando ella. Cierto que acá no nos ven, porque nosotros... No. Bueno, sí. Y ahora saludamos a Lu. Hola Lu, ¿cómo andas? Buenas. Bueno, volvimos a los miércoles. Buenas tardes a todos. Acabo de llegar y escuchar los temas de Camila. No, me emocionan solo los temas. No me quiero imaginar las obras que decía Gabio. Así que muy lindo el bloque de Camila. Espectacular, sí, la verdad que sí. Me encantó poder haber hecho esta segunda, este recordatorio de obra y de haber tenido la música original desde el CD para compartir en con ustedes. En tus manos. De a poco vamos a ir pasándole algunas canciones al aire. Quiero aclarar esto, porque me pidieron mucho que lo subiera en algún lugar para bajar o para escuchar. No lo puedo hacer. En realidad, tengo entendido que tampoco está permitida la radiodifusión de este material, porque así lo dice en los derechos de autor y demás, que, y Saraí, acá abajo, en chiquito, letras chiquitas, que lo vi mientras que estábamos al aire, tarde. Pero bueno, es un poquito, che, gente, no se enoje, por favor, no nos hagan multa por pasar algunos temas. Son 21 y pasamos solamente 5. Casi nada. Sí, sí. Además, una cosa es difundir y otra cosa sería subirlo, porque también una forma de apoyar el trabajo de esta gente es comprar el CD, y que el precio es bastante accesible, o sea, 50 pesos no es gran cosa en este momento, y por un CD con la calidad musical que estamos escuchando, la verdad es que lo vale y vale mucho más. No, el problema comprar. Yo creo, acá lo que pasa más que nada, Juanpa, es que hay mucha gente que está lejos. Yo viajé a Buenos Aires, pero si no, ¿cómo hago de este material? Bueno, ponerle que movilizo amigos o lo que sea allá, que va, pero tienen que ir en el horario en que está abierto el teatro. Ese es un temita, porque tampoco es que tenés acceso en cualquier tienda musical o algo online para comprarlo. Para comprarlo y encargarlo. No, tenés que ir además al teatro y en el horario en que está abierto el teatro. Por ese lado está dificultoso, está complicado. Pero o sea que cuando no esté al aire, cuando no esté la obra, vamos a buscar un lugar para subírselo y que lo tengan todos, ¿sí? Pero cuando no esté la obra, tenemos que esperar un par de meses. Podríamos agregar un ítem al pedido, entonces además de pedir la gira nacional, pedimos el CD en todas las provincias, por favor. Eso, que haya alguna forma de comercialización, comercialización. Disculpen, sigo congestionada, gente. Se habrán dado cuenta, todavía estoy con la voz un poquito lastimada. Que nos hagan un poquito más fácil a todos el acceso a este material, que es una belleza. Bueno, y arranquemos con el bloque de Sos un 5 media, casi una hora de aire. Arranquemos con el bloque El Adiós, el programa que íbamos a hacer el viernes y que así sorpresivamente salió otra cosa que fue una genialidad, fue divino, fue precioso. Yo no la alcancé a disfrutar tanto porque no estaba nada bien. Hoy estoy confesando a mis compañeros y les cuento a ustedes que estaba con fiebre en la cama, con la laptop en el piso, en una mano el micrófono y en la otra mano un pañuelo. Y en muy feas condiciones y espantosa, remó conmigo Nico y Mariano de María, que estaba un sol, un amor, los quiero tanto. Lo que la remó y la humildad que tuvo de bancarme. Y prácticamente estuvo operando la radio él conmigo. Yo no servía para mucho. Pero el programa quedó divino. Lo escuché después. Fue increíble. Muchas gracias por todos los mensajes, gente. Muchos mensajes. ¿No lo podemos? Sí. Lo podemos tener a Mariano como conductor invitado, ¿sabes? Porque la verdad es que lo que remó, por momentos parecía que la entrevistada eras vos, porque él hablaba y hablaba para que tampoco vos te tuvieras que esforzar tanto. La verdad que un maestro, y bueno, yo no pude estar en vivo, pero agradezco totalmente su gesto y el haberte acercado a nuestro espacio como lo hizo. Sí, no, y además contar las cosas que contó, chicos, tantos detalles, la relación con los chicos, que habían cosas que no sabíamos, que estuvo muy bueno. A mí lo que me pasó, que pude estar, pero se me cortó la luz en medio de la nota, así que la verdad que le pedí disculpas, le dije a Gabio que le pida disculpas por mí, porque la verdad que me fue un bajón, le estaba preguntando cosas sobre los shows y no me terminó de contestar, que se me cortó, así que bueno, un viernes de loco fue. No, sí, tremendo, ¿eh? Fue muy particular Y bueno, el viernes lo que pasa nos bautizó porque nos atrevimos a hacerle un programa cuando él no nos espera en la radio. Así que nos dio un bautismo genial, pero bueno, también hay que agradecer, pero en cantidades enormes, la paciencia que tuvieron todos del otro lado, porque no dejaban de mandar mensajitos diciendo lo bueno que estaba el programa, qué buena la nota. Incluso muchos me llegaron porque decían, dale, Gabio, que no te gane la tecnología, vos seguí adelante que está saliendo. O sea, un apoyo que no saben, chicos, lo bien que nos hace. Yo lo digo siempre, y no sé si me logro expresar, pero creo que mis compañeros lo pueden decir también. Chicos, no es así, que cada vez que leemos esos tweets que nos mandan a la radio o a nuestras cuentas, donde nos siguen animando y dando, agradeciendo lo que estamos haciendo y que lo están disfrutando, es todo el combustible que se necesita en la vida, no necesitamos nada más. Es fundamental ese combustible. Además, para explicarle un poco también a la gente que nos está escuchando, nosotros estamos en 4 lugares diferentes del país, es más, en 5 lugares diferentes del mundo, porque Nico nos opera desde el otro lado del Atlántico. Lo único que vemos es el monitor de nuestra compu, y leer un tweet es tener la certeza de que todo lo que estamos haciendo llega a otro lado y no está encerrado en el living de nuestra casa o en la habitación donde estemos. Así que es fundamental tener ese contacto permanente con ustedes. De hecho, Santi, tu queridísimo Santi Gabrio, coprovinciano mío, ya nos está mandando un saludo. Dice, Radio Grossa, muchos saludos desde Córdoba. Y yo le iba a pedir a las chicas que leanlo, o si querés vos, Juan, hacelo, porque he hablado tanto que quiero que ustedes también se escuchen, chicos. Yo agradezco mucho los saludos que me mandan a la cuenta. Están siempre ustedes todos presentes, pero quiero que los chicos también hablen, así que si querés leer vos, Juan, los mensajes. Dale, si no, yo me reservé este porque era coprovinciano mío y me lo puse en favoritos, apenas lo leí y lo leí. Pero bueno, tenemos varios. Bueno, déjame que comento este. Perdón. ¿Querés comentar? No, iba a comentar. Ay, perdón, Gabriel. ¿Te escucha? Hola. Ahora, quería traer a Debbie, que le quiero agradecer especialmente. Nos escuchó Débora Tursa, nos escuchó en vivo, dice que buenísimo, le encantó, muchas gracias por el bloque especial de Camila Musical. Mil gracias a vos, Reina, que tenés esa humildad y ese corazón y nos escuchás del otro lado y que fuiste hoy parte de este programa. Genia, un día te vamos a traer en vivo, guarda con esa. Sí, Lu, ahora sí. No, que hay muchos que están opinaron de las canciones de acá de Camila, otros que preguntan cosas, muchas preguntas, Gabio, de vos con respecto a Baleados, así que, o aportan datos también, así que están muy enganchados con la radio hoy. Sí, me encanta que están enganchados pero participan, porque sabemos que están del otro lado, pero es distinto cuando los leemos también. Totalmente. Con respecto a Aliados, antes de que se nos termine de pasar el programa, hoy es el cumple de la China Viale, así que desde acá, desde todos los que hacemos lo que sucede conviene, le mandamos un feliz, pero feliz cumpleaños a China Viale. Muy bien, feliz cumpleaños. Saludos para ella. Cumple muy feliz. Muy feliz y muy bonito. Sofi, ¿tenés algunos mensajes ahí en la radio para leer? Tenemos, bueno, si se acuerdan, la consigna de hoy era qué significó Teen Angels para ustedes, para cada uno. Así que nos habían mandado unos mensajitos. Y sí, tenemos mucha gente, como decía Lu, que comenta que les gustan mucho las canciones de Camila. Y si quieren, les leo. ¿De la consigna o lo dejamos para más adelante? No, démosle la consigna. Me gusta eso. A ver, ¿qué están opinando los chicos ahora de esto? No. Mika dijo que Teen Angels es todo para ella, que es parte de su infancia. Después, una chica que creo que sí, que es de Brasil, Zorria algo. Dice que ama Teen Angels. Y después tenemos a Ternura Espósito, que nos dice que la diosa 3D para ella significó ahora sí el cierre de una hermosa etapa. Es como que una etapa de mi vida se cerró del todo, nos cuenta él. Sí. Creo que y, pasa todo, ¿no? Sí. De que ahora sí sentimos que fue el cierre total. Va, yo lo venía diciendo, es la última vez que me van a tener que juntar. A mí me encanta sumar la histeria. Me pongo histérica, no puedo ser yo sola la histérica. Sí, no, pero además viste que los mismos chicos dijeron, Teenager fue una parte no solamente de la vida de los fans, sino también de ellos, ¿no? Muy importante. Lo dijeron en la película, ¿no? Que les marcó de, para toda la vida la experiencia de Teenager. Y tenemos un audio ahí para compartir, ¿eh? Algo. Buenísimo. Algo rasguñó la tía Gaviota. Ven ahí, tía. Qué buena tía que tenemos. ¿Viste? Bueno, y ¿algo más que tengas para leer, Sofi, o quieren que arranquemos con la columnita que prepararon? Podríamos arrancar, si quieren, yo tengo lo que se dijo en lo que se dijo de la película, ¿no? Lo que se dijo en los medios, si quieren les cuento un poquito. Dale. ¿Quieren? Sí, dale. Sí, quiero. Quiero y queremos, dijo Cristina. Todos queremos y queremos. Todos y todas. Todas y todos. Bueno, entonces les cuento. Primero, el día después de la van premier, La Nación sacó una crítica de la película, como se suele hacer con todas las películas, y la calificó a la peli de buena. Ajá. Dijo que por ahí, para alguien que es fanático, por ahí es un poquito fuerte lo que dice. No estoy muy de acuerdo con lo que dice la Nación, pero bueno. Dice La Nación, que no, yo no estoy enterada de nada, chica. Yo, ustedes hoy me van a informar de qué repercusiones hubieron. Bueno, entonces les cuento. La Nación dice que es, que hoy en día es bastante habitual que una banda o un cantante pop así del estilo de los teen, o sea, para chicos adolescentes, tenga una película, un documental en 3D. Ha pasado con Justin Bieber, creo que Glee también tiene una película. Bueno, hay varios. Y dice que si el objetivo de la producción era realizar un registro del final de una banda que encantó a miles de adolescentes durante más de 6 años, esta peli cumple su fin, pero no logra nada más. Dice que en comparación con, por ejemplo, la película de Justin Bieber, cuenta una historia para fanáticos y para gente que no lo es. Y esto es solo para fanáticos y la califica solo de buena la película. Es como si la prueban por ahí en la Nación. Está bien, yo no vi la película de Justin Bieber y tampoco es que sigo su música. No me disgusta, pero no la sigo. Así que imposible hacer una comparación. Sí. Es raro que un medio lo haga, porque se sabe que no se puede comparar cuando son dos productos tan distintos. Absolutamente, pero, ¿no? Pero en eso, si tengo que ser honesta y real, sí, es cierto. Es una película para fanáticos. O sea, alguien que no conoce la banda, que no le interesó la música, no le sirve verla porque no va a entender, no le va a cautivar en nada. Es un concierto con palabras mechadas. Entonces solamente claro. Los fanáticos sabemos lo que nos produce. Claro, pero lo que yo me refiero es que yo la película de Justin Bieber no la vi, no sé si alguno de los chicos lo hizo, pero hacía esa comparación y me parece que comparar no está bueno. Y además Justin Bieber es muchísimo más global. Si bien los teams y todos los productos de Tim Arena tienen una localidad muy amplia, Justin Bieber es algo muy distinto y también con otras bandas mucho más innovadoras. Somos públicos totalmente distintos. No, bueno, creo que ahí la persona que se ocupó de la rutina no le atinó a la comparación. Sí le doy la derecha con el tema que es una película únicamente para el cierre y dedicada para los fans. Sí. Te das cuenta que sí, corazón. Era de cada para nosotros. Es un regalo para nosotros y para nadie más. Sí, en mi caso, bueno, yo todavía no vi el Adiós 3D. Sí, para ya que estamos en el terreno de las comparaciones, Tuve la posibilidad de ver la película de Glee, y me parece que muchas veces los que hacen crítica de espectáculos cometen el error de estimar o de querer adivinar las intenciones del producto, y el producto hay que ir y disfrutarlo, y si sos crítico y no te gustó, bueno, contarás en crítica que el producto no te gustó, pero es muy arriesgado como autor de una crítica plantear cuál supone que era el objetivo del producto y si lo cumplió o no lo cumplió. El objetivo de un producto lo saben los autores y nadie más. Creo que, digo, como para aportar algo a esto, quiero verla, estoy ansioso por ir a verla, solamente tengo que acomodar mis tiempos para poder hacerlo, y me parece que independientemente de si es solamente para fanáticos o no, es un show musical llevado a la pantalla, y me parece que es un género que se tiene que también evaluar dentro de sus propios cánones y no comparándolo con otras producciones o con otras experiencias similares. Claro, sí. Y sobre todo aclarar que es un documental del último show, ni siquiera... No es la gira ni la historia de los Kings. Claro, no es la gira, no es todo los últimos, no es todo el último año en el Rec, es el último show con declaraciones de ellos sobre lo que hicieron, y básicamente es eso, los que la pudieron ver, ahora es una gran oportunidad, como una vez dijo Lali, lo dijo Lali en una nota, es una gran oportunidad para todos los que no pudimos ir al Rec, entonces es una oportunidad nos da la chance de ver cómo fue el show. Claro, y sí. La para los que fueron, porque como dijo Roche el otro día en Twitter, muchos se van a ver, muchos fans que fueron se pueden llegar a ver en pantalla, porque se encuentran en... se vean los fans muy de cerca. Yo bueno, imaginaba... Creo que yo tenía pánico de verme. Porque para colmo, ese último show estuve pegada en la punta de banco, que se le dice, a la butaca pegada al pasillo, no me acuerdo en qué, creo que estaba en la fila 12 yo. Iba y venía el codo con la máquina de que estaba filmando ustedes. Y yo cada vez que veía pasar, venía ese codo. El codo es como una especie de topadora que va alejando todo para que la cámara no se choque con nada, ¿viste? Porque, bueno, los fans una y otra vez se volcaban hacia los pasillos y la seguridad los volvía a meter para adentro. Yo me corría, no para el pasillo, pero sí para poder ver mejor cuando se me subían las fanas la butaca de adelante. Me trataba de correr y que no salir en la película, pensaba yo, entre mí, así que tenía pánico de verme. Pero reconocía muchas fans, reconocía varias que salieron en la peli. Creo que muy atinado lo que dijo Sofi recién, y a eso iba con el tema de los objetivos. De hecho... Digo, no sé quién escribió el artículo para La Nación, pero si uno ve el tráiler de la película, creo que una de las primeras frases que aparece en el tráiler es para los que no pudieron ir al Rex. O sea, creo que hay un espíritu que tiene más que ver con la idea de acercar el show y el espíritu del show de los Teens en el Rex a los lugares más inimaginables del planeta donde pueda llegar la película en su momento. Y no hay otros objetivos más allá de ese, me parece, o por lo menos ese es uno de los principales, desde lo mismo que dice la producción en el tráiler. Yo principalmente lo que me pareció, que además de poderle brindar ver el último show a los chicos de otros países, bueno, hay todavía países que están reclamando ver si la película llega, preguntando... pero lo que yo creo que es un regalo, así como tuvieron todos los Rex un DVD, tanto del 2008, 2007 y 2009, menos el 2010 que lo subió Shoops, pero no salió en DVD, la película vendría a ser como el último de los DVDs, y es el DVD de oro para mí, ¿no? Es el último, la despedida, y es muy lindo, ¿no? Tenerlo en casa y verlo cuando uno quiera, volver a revivir ese show. Estoy feliz de poder verlo en el cine. La verdad, estoy feliz que hayan llevado algo de Teenager al cine, ya que no tuvimos nada de Cassie Ángel. mi tendencia por lo menos este último show con estas con esta jornada que tuvieron los chicos y la producción de Yub en dejar unas palabras más de los chicos. ¿Vos, Sofi, lo pudiste ver la peli? Sí, yo la vi. Bueno, vos debes haber llorado con Gastón. ¿Vos viste que ese chico no podía parar de llorar? Yo lloré más o menos, se me llenaron los ojos de lágrimas desde que empezó hasta que terminó. ¿Viste? ¿Vieron cuando tenés los ojos húmedos? Era así, fue así toda la... El famoso limpiaparabrisas de Juanpa. Exactamente. Todos necesitamos uno, ¿vieron? Sí, totalmente. No, yo empecé en Para Vos, ya listo. Empecé a llorar, palmeé, levanté los brazos y palmeaba. Era la única que estaba en la sala haciendo eso, pero bueno. Y con el Vos Ya Sabés quería ponerme a bailar, pero bueno, no podía pararme. Estrellada contra la pantalla. Tengan en cuenta que yo, en la función que vi, fue en la función donde estaban los team, donde estaban los invitados de los team. Y entonces había gente grande, había gente con otro, y no era tanto fans. Habían fans, sí, pero bueno, como que nos rescatamos un poquito. Capaz que si ahora hubiera ido en otra función que quiero volver a ir, me voy a encontrar con que vamos a estar todos bailando y saltando arriba de las butacas. Nah, no te creas. Yo fui con las chicas, con el club de fan de acá de Lustín, de Neuquén, y éramos, eso es lo que me sorprendió, acá no vinieron mucha gente de las funciones, éramos 10 más o menos. Y lo único que hacíamos era gritar por algunas cosas que pasaban o cantar las canciones. Lloramos mucho a lo último. Las palabras de Rochi a todos nos quedaron bastante fuertes. Rochi no podía terminar la frase. Fue muy fuerte la última frase de Rochi y la verdad que a mí me gustó mucho. Lo que sí, hubieron muchas partes del show en original que no salieron, como fue Loco, que ayer el viernes una de las chicas acá en la radio le preguntaba a Mariano y María por qué no salió. Él no estaba a cargo, creo, ¿no?, de la dirección de la película, así que no iba a poder responder. Pero sí, también cambiaron mucho los cuadros que iban antes de una canción a otra, lo pusieron distinta, o sea, organizaron el show de distinta manera. Hay un orden distinto y hay faltaron canciones que eran parte del show y no estuvieron en la película. Pero eso tiene que ver, permitime que lo contesto porque preguntaron varias, yo le fui contestando, pero por las dudas le aviso. El hecho de sacar algunas canciones no fue seleccionada tal canción para sacar, sino que querían reducir minutos porque tenían pautado para este tipo de formato de película tal cantidad de minutos. Y al estar los chicos hablando entre temas y temas, hubo que eliminar un par. Y por lo menos con Mariano compartimos la rebeldía de decir, justo tenía que ser un paso, ¿por qué no sacaste otra? Exacto, o Loco también, que sacaron. Bueno, Loco fue una de las que más pidieron, pero a mí me dolió un paso. Y a Mariano también. Sí, no, pero en sí, a mí lo que me pasó cuando empezó la película, apenas sale el Teen Angel, viste, en la pantalla, y empezó a escuchar la canción de fondo Ángeles del Mundo. Se me vino todo una cosa desde los pies hasta la cabeza, como cuando estaba en el show, cuando fui a ver el show. ¿De qué lugar viste vos ese show? ¿Qué el parte? Primer show del 16 de junio, lo vi en lo que es el plato del medio, viste que está el primer piso, segundo piso y el tercero. Yo estaba en el segundo piso. Ahí en la primera fila del segundo piso. Ya en la del 17 estaba en la fila 11. Claro, en la parte de izquierda. La tía. Sí. Pero sí, fue volver a revivir el show, ¿no? De otro lado, porque además veíamos el testimonio de los chicos, veíamos cómo se veía el público, vimos cuando se bajó el telón, cómo estaban los chicos, cómo la Lali tiraba al piso, cómo saludaba a Peter, cómo lloraba desconsoladamente Gastón. La verdad que estuvo muy lindo esa parte al final. Sí. Sí. Y además compartirlo con fans, con mis compañeras del club de fans. Eso también me gustó mucho porque no habíamos ido a ver otro show juntas. Nosotros nos habíamos conocido en el show del 2010, pero cada una estaba separada. Esa vez lo fuimos todas juntas, estuvo muy, muy lindo. Está muy bien. ¿Qué ibas a decir, Sofi? Sí, que Lu decía que la parte del final de la peli, de los testimonios de los chicos, la emocionaba mucho. Y a mí me partió el alma Nico, que no podía parar. Si bien Nico era el que más chifa en los cortes, es el que le pone más gracia, que te hace más reír mientras uno llora por la nostalgia. Nico, cuando da testimonio, te hace reír, pero cuando habla al final del show, se desconsuela totalmente. Es que él quería, lo dice, yo quería compartir algo íntimo, lo quería compartir y le iba a decir, pero no pensé que se me cerró la garganta y no lo podía decir y me descontrolé. Viste que son esas cosas que vos crees que lo estás manejando y no lo podés manejar cuando estás enfrente. Lo digo con conocimiento de hecho, ustedes ya lo saben. Bueno, y ¿hay algo más que quieras aportar, Lu, de lo que tengas? Yo sé que en el caso de Sofi se ocupaba de las repercusiones en la prensa. ¿Vos, Lu, algo de la parte de famosos? De la alfombra roja. De la farándula. Gracielita Alfano, ¿estuvo o fue a ver la peli? No, la peli no, pero sí fue a ver a Camila. Sí, por eso, me acuerdo todavía ese día cuando nos contaste lo que había sucedido. Principalmente lo que vimos, hubieron algunos que fueron a ver la película, otros que no, como yo principalmente le pregunté a Mariano de María el si sabía si iba a ir la China o no, sabemos que la China no fue, pero no sabíamos si se había comunicado con los chicos. Otra ausencia que hubo fue la de, bueno, Emilia Tías, que por lo general siempre está en las obras de los chicos, por ejemplo, de Lali cuando fue Bruja de Salem, o la de Peter ahora en Camila, pero igual dejó sus mensajes en Twitter, y Victoria de Alessandro también les dejó un mensaje en Twitter de aliento y de saludos, y después asistieron a la película Candela Ventrano, Merida del Cerro, ahí estuvo Daki también, así que si no me olvido de nadie, ¿pues viste a alguien más, Gaviota, que no vimos en las fotos? Sí, desde el principio hasta el final estuvo Daki y estuvo Nicolás Maike, pero ellos están haciendo sus personajes dentro para Yub, ¿no? Para la programación de Yub. El de Daki no me queda muy claro si es un personaje o es ella nada más. Y bueno, y el que estuvo fue el fan, ¿sí? El fan, ¿cómo se llama? Nicolás Maike. No, ¿cómo se llama? Nicolás Maike. Ay, no me sale el nombre del fan ahora. No. Tiene un nombre de fantasía. Bueno, ahora no me va a salir. Bueno, estuvo el fan, caracterizado por Nico, y con los que me topé, pero me los choqué, prácticamente me los tragué y volví para atrás, los que me miran y digo, ¡ay, no puedo creer que son ustedes! Es Tomás, Nazareno y Guadalupe. Y estoy hablando de Cristóbal, Monito y Alelí. Están enormes, ¿no, Gabio? No están enormes. No están enormes. ¿Están? Sí, no son los chiquitos, ¿no? Son los chiquitos. Pero les juro que, salvo la carita de Tomás, de Cristóbal, que está con el pelito bien cortito, rubio, bien cortito, y toda la parte de la nariz y parte de la mejilla con lleno de pecas, ¿viste? Salvo esa carita que noté que cambió mucho y un poco de ojeras de monito, Alelí tiene la misma cara. Alelí. Y además no saben la dulzura y la soltura que tiene esa nena para hablar. Es, pero no la cámara y es toda sonrisa. Y la van a ver después en el video. La van a ver cómo se gesticula, cómo se mueve toda para charlar, para hablar. Es toda una muñequita, es como una bailarina divina. Así que no tan enorme, pero sí, los chicos crecieron, ¿no? Claro, no es que están los chicos de siempre, claro. Si les parece, tenemos para compartir un par de entrevistas, ¿no? Tenemos la de los chicos, la de Cris. Yo les voy a nombrar con los personajes porque creo que a todo el público les es más fácil entender de qué hablo. La de Cristóbal, Monito y Alelí. Volvemos y un touch más y hablamos algo más entre nosotros y podemos pasarle después el audio de las notas de los teams. Así que si le parece bien ahí a Nico, compartimos la nota de los nenes y alguna canción de los teams. Bueno, a esta altura, chicos, se van a tener que presentar porque vos estás muy parecida, pero ellos están medio irreconocibles. Hola, saludame, mi amor. Hola, soy Tomás Ross. Lo recordarán como un Cristóbal. Bueno, Monito. Y a Lili. Mi amor. ¿Vinieron a ver la peli? Vinimos a ver la peli, a ver cómo fue ese show espectacular que dieron los Teen de la Dios y encima en 3D, así que estamos felices. Ay, qué amor, me encanta. ¿Querés contarnos algo? ¿Vos ya has hecho algo más de televisión después de Casi Ángeles? Sí, ese Consentido con él. Sí, el otro día estuvimos acordándonos de las escenas de ustedes en la radio, en Consentido. ¿Cuál? Nos acordamos porque Lola Morán ahora está siendo aliado, claro. Y ella estuvo en Consentido. Sí. Entonces por eso nos estábamos acordando que ustedes habían estado de Casi Ángeles, habían pasado la otra tira. Eso es la segunda temporada, ¿no? Sí. Ah, después de cuando me sonreís. Sí. Sí. Y con un par más de Facundo Arana, 30 días. Ah. ¿Y algo más? No, después de eso no sé más. Ajá. ¿Y vos, corazón? Hice La Viuda de Rafael hace poco en Canal 7, creo. Y yo vi La Viuda de Rafael, ahí te encontraste con Alejo, pero no me di claro, cuenta que eras vos. Y estuve con también con Fania Gianola. ¿Con quién? Fania Gianola. Ah, sí. Y es muy buen tipo, la verdad. ¿Cómo es tu nombre? Que no me acuerdo. Cristóbal, pero Tomás. ¿Cómo es el nombre? El tuyo. Ah, Tomás. Tomás, ahí está. No me podía acordar de su nombre. ¿Estuvieron ya con los Team, chicos? Los saludamos, pero estaban con un montón de notas así, los saludamos así de lejos. Sí. Pero no, bien, yo los extrañaba un montón, así que verlos, nada, re lindo. Qué suelta que está para hablar, me encanta, está divina. Gracias. Bueno, ahora que hay que esperar hasta las 8:30, chicos. Yo todavía no los vi, así que... ¿Vos no lo viste todavía? No, quiero ver, la verdad que no sé dónde están. Hay cuatro, ya saben que Gastón no vino. No, Gastón no vino, mala noticia, se quedó en Estados Unidos. No. Pero están los otros cuatro y no sé si Peter se va a poder quedar porque tiene el teatro. Pero bueno, por lo menos van a estar acá en la peli, sí. Qué lindo. ¿Saben si viene alguien más de Casi Ángeles? No sabemos nada, ni sabíamos que nos íbamos a encontrar así. Ah, ¿se encontraron de casualidad? ¿No vinieron juntos? No. Qué lindo. No, sí, pero porque somos hermanos. Qué lindo. ¿Y vos, mi amor, algún proyecto? No, ahora estoy estudiando comedia musical para ver si sale sí. Algo en la televisión, estamos haciendo teatro, así que esperando. Te tengo que mostrar, estás preciosa, muy bien ilustrada. Me encanta, muy linda. Gracias. Bueno, chicos, mando un besito, gracias por la notita, gracias. Un placer verlos. Crecen un poquito, pero siguen siendo nuestros chiquititos. Muy tierna la nota con Guada. No, ¿viste lo que es esa nena? Por Dios. Bueno, chicos, les recomiendo después, vean, vamos a subir, no sé si mañana, porque tenemos que limpiar los clips y volverlos a subir. Y lleva su tiempo, internet es un tirano. Entonces lleva su tiempo, pero si no es mañana, seguramente para el viernes ya, para el fin de semana van a tener el post con los videos de los Team, más los chiquitos, y van a ver qué divinos que están, divinos totales, totales, totales. Bueno, lo que quiero aclarar, los chicos no estuvieron esperando para ingresar a la sala, pero se retiraron porque se demoró mucho más la función, y entre que se demoraba eso más el tiempo de película, los chicos ya se les hacía muy tarde para irse a la casa, así que se retiraron y van a ver en otro momento. Sí, como bien dijiste, Lu, antes estuvieron en la sala también junto a los team y a Mariano de María y a la producción de Yub TV. También estuvo Cande y María. Ah, un detalle, el actor Mauricio Dajust, creo que se pronuncia, que fue compañero de elenco de Lali, también estuvo. No sé si alguien me lo puede corroborar el apellido. ¿Compañero en el teatro o en la tele? No. En Cuando me sonreís. Ah, bien. Era el amigo gay de Luna. Ah, sí. Hermana sí. Mayor de mi del labio. Sí. O sea. Bueno, estuve charlando con él, nos estuvimos tomando una coca, después nos fuimos por la escalera mecánica subiendo y íbamos charlando porque estaba indeciso si se quedaba o no, y yo lo convencí, dije sí, quédate, va a estar lindo, te va a gustar. Me charlé con todo el mundo. Ah, porque otra de las cosas, estaba haciendo cola, no había comido nada en todo el día porque fueron los días del nervio, que si salía o no despegaba el avión, terminó despegando una hora más tarde. Yo llegué corriendo, dejé una valija que había armado originalmente, la desarmé, metí la mitad de las cosas en una más chiquita y en esa también metí hasta la laptop, así imagínense las cosas que dejé acá en mi casa tirada y me fui con una chiquita para poder no tener que despachar y poder bajarme del avión directamente e irme. Crucé corriendo cuando llegué a Aeroparque La Calle y tomé un taxi de La Calle, la costanera, y no tener que esperar la cola. Bueno, son cosas que son todas que tienen que ver con mis corridas, pero por ahí a veces las comparto porque para que sepan lo que fue correr, ir y venir. Y bueno, y así llegué sin comer ni probar bocado en todo el día. Y cuando estaba haciendo la cola ya relajada para entrar a la función, un poquito atrasada del adiós, decidí ir a comprarme unas papas y me encontré con una chica. Y ahora no le voy a encontrar el nombre, porque por supuesto es así, uno nunca cuando quiere el nombre lo tiene. Pero que yo le dije, yo te encuentro conocida, me parece tu cara familiar. Y me dijo, ¿de dónde será? No sé, para mí de la tele. Sí, dice, puede ser porque yo trabajé en Chiquitita. Ajá, mira vos, una chiquitita que va a ver a los cines. Sí, sí, sí, que ahora está haciendo, en cualquier momento la vamos a invitar a la radio. Ahora está haciendo un programa en el canal de la música. Está con dos chicos más, me presentó a estos dos chicos con los que está. Así que estamos en contacto ahora vía Twitter, nos seguimos mutuamente. Y por ahí la vamos a traer para que nos cuente un poco las anécdotas de la época que estaba en Chiquitita y que nos cuente su nuevo proyecto. Acá la tengo, la busqué en mis seguidores. Andy Rigaud. Así es. Es actriz aprendiendo todo el tiempo, conductora de Onda Teen TV y es profesora en la escuela de Marisol Otero. Mira que está con corazón celeste y rojo, dice. Mira, ahí no sé quién es celeste y rojo, pero bueno. Esto lo vamos a invitar a Andy. Sí. Los chicos estaban en la misma sala, ¿no? Los teen y los fans. Sí, hubieron distintas funciones, aclaro. Distintas funciones en la que ingresé yo y gente invitada de los team estaban ellos, ¿sí? No, que no te sé decir a qué hora ingresé ni en qué sala. Yo sé que seguí la cola y entré y me senté, nada más. Además se me venían cayendo las papas fritas y la gaseosa, era un desastre. Está bien. Gabio, vos el viernes te habías quejado de unas actitudes que tuvieron fans que tenían, o sea, que tenían oportunidades de estar ahí y todo eso. ¿Fue por algo en especial? ¿Pasó algo en especial ahí en la espera de la película o no? En realidad, cuando ya estábamos adentro de la sala, hubo que esperar un poquito más y de repente no sabemos por qué empezó a retirarse gente. Los invitados estaban... Habían unos panelistas, yo como no veo esos programas, no les voy a saber decir ni de qué programa ni de qué canal. pero los reconozco, son panelistas que están en estos programas así de chimentos y, o de espectáculos, así del estilo Bendita TV, por decir un nombre. Reconocí un par de las señoras que pertenecen a ese medio y a uno en especial que estuvo en su momento reemplazando a la Canosa. ¿Adrián, a ella? ¿Puede ser? Adrián Pallares. Ahí está. No soy la única que mira Chismento. No, yo justamente no lo sé porque no lo sigo. Pero bueno, en Twitter veo a veces que le hacen retweet, por eso lo reconozco. Vi que de repente se levantaron y se fueron retirando, pero no me quedó muy claro por qué. Pero era gente que se retiró y que volvía a la sala. Y en ese momento las fans que estaban más en las primeras filas decidieron levantarse y ocupar esos lugares que después se les pidió de muy buena manera que dejaran libre, porque la gente iba a volver a su asiento. Entonces gritaron, esto es un desorden, esto es una muy mala organización, es una vergüenza. Se quejaban y yo lo lamenté porque hay gente que reconozco y que han estado siempre muy cerca de los teams y que siempre tienen lugares privilegiados, tienen la posibilidad de estar siempre cercanos y así todos se quejan porque tenían que esperar un poco más o porque tenían que cambiarse de lugar. No sé, lo dije porque en base a mucha gente que nos cuesta, los que podemos algunos ir, nos cuesta tanto, desde todos los puntos de vista nos cuesta estar ahí y hay gente que le cuesta y daría todo y no puede. Lo dije desde ese lado, un descargo que quise hacer. Lo conté por eso, pero no estoy interesada en dar nombre ni nada por el estilo, no estoy haciendo una denuncia. No, pensé que había pasado algo más, pelea, no sé, cualquier cosa. Bueno, fue una situación desagradable, la verdad, fue desagradable porque incluso la gente de la producción tuvo que pedir disculpas por micrófono y que no se enojaran esta fan, pero que había cosas que se desbordaban y bueno, que esto había sido con mucho cariño, con mucho amor, con las ganas de que todos podían estar y que a veces el espacio y los tiempos no alcanzan con las ganas. Yo lo lamento porque sí, se desbordaron muchas cosas, pero hay que ver que se les dio un lugar igual. Desde ese, llamo a la reflexión con esto, ¿no? Nada más, no es una denuncia. Después sí, lo que quiero comentar un poco, chicos, porque antes que se nos haga más largo, tenemos todavía varios minutos de nota para pasar al aire. Que seguramente vamos a cerrar con eso, nos vamos a despedir nosotros antes. Le pude hacer una nota muy linda a Peter, estuvo abierto a recorrer y charlamos un poco de todo, un poco de Aliana, un poco de Chris, un poco de Camila, que ya lo escuchamos, de este final del adiós, sobre los fans también habló. A Rochi, le rogué que por favor me permitían decirle dos preguntas, nada más, porque ya la estaban sacando del recinto y costó mucho y me accedieron por esas dos preguntas y como ella habló un poquito más sobre sus proyectos, que viene con todo, así que atenta ahí, escuche la gente lo que nos va a contar Rochi, que ahí viene de todo este año, se viene de todo un poco. Me la agarran de una mano y se ve en el video cómo se la lleva gente de la producción de YouTube. Así que adelante, hice todo lo posible. Pero bueno, se desbordó. El lugar era, le explicaba a los chicos fuera del aire, ahora le cuento a los oyentes. El lugar era como estar adentro en un colectivo de capacidad para 30 personas, pero habíamos como 60. Entonces se desbordó de tal forma que empezaron a retirar los teams por seguridad y porque tenían otros compromisos y las cosas que hacer antes de la exhibición de la película. Así que las notas están un poquito cortadas y hechas como se pudo. Me pasó con Lali, que tuve la oportunidad plena porque me la dio ella, la oportunidad de hacer una nota tranquila y a pleno, y me trabé yo, acá el problema fui yo, me bloqueo, evidentemente me supera la admiración que tengo por Lali y cuando creo que puedo hablar con todo el mundo, con ella es algo que todavía no lo logro manejar. y me bloqueo, me quedo sin voz, se me cierra la garganta y demás. Más allá que estaba fónica, me pasaron otras cosas. Algún capítulo alguna vez, no, esto Juan, vos me vas a decir, psicosomático era el capítulo, bueno, mi cuerpo entero se negaba a hablar. Absolutamente, es tu kriptonita, bien lo dijiste vos hace un rato. Mi canal es mi kriptonita, totalmente. Igual por Twitter nos están pidiendo que le invitemos al programa, así que en ese programa te vamos a dopar, Gabio, porque vas a tener que poder sobrevivir a ese momento. No. Pero algún día va a estar en este programa. Lo sabes. Bueno, les quiero aclarar que Lali, fuera de empezar a grabar, antes de empezarla a grabar, yo le hice la invitación para hacer una nota un poco más tranquila, más relajada, extensa para la radio. Me dijo, anda a Polka y yo la nota te la doy. A la mierda. Lo tenía que decir. Y yo la miré y le dije, no sabía que podía ir a Polka. Sí, anda, que yo te doy la nota. Por Skype no, porque no uso, porque no me siento en la compu. Le dije, ¿y por qué no le pedimos ayuda a Benja? No quiero molestar, él también tiene sus cosas que hacer. No, tiene razón. En todo eso, me hice la invitación a Polka, el contacto lo hice también con Polka. Me ayudó Ana María Pichu, mientras que estaba tomándome un café con Debo, Tursa. La tenía la Pichu en la mesa de al lado y de repente dije, ¿por qué no le pido a ella? ¿Y por qué no? Y le pedí, cara dura como soy, y ella, ahora estamos en contacto vía celular. Hace 2 días que estoy hablando con Ana María Pichu por celular, chicos. Qué genio, una genia, una actriz. Divina. De la hostia, una genia. Tremenda, tremenda. Aparte, totalmente generosa, divina. Creo que entra mucho cuando vos le decís que soy del interior, el Sky es distinto. No sabes cómo se abren, te empiezan a decir, ay, ¿de dónde? De que, ay, sí, yo conozco. Y bueno, y sí, conoce y tenemos amigos en común acá en Cipolletti con Ana María. Ah, bueno. Mira, vos. Es de acá, ¿no, Gabi? No, no, pero tenemos amigos en común, a Pucho y a Rita. ¿Vieron que lo que sucede conviene? ¿Viste? Sí. Obviamente. Así que bueno, me dio su celular y hablé el lunes, hablé ayer martes, me dio otro número para poder entrar a Polka. Ella, la idea era hacerme ingresar a Polka a ella, no pudo. Me dio con una productora, la productora me negó el paso. Conseguí por Twitter un mail y ese mail me da una apertura, pero con tiempo, no sobre la marcha. O sea que en un próximo mes tengo que arreglar algo. Así que igual, creo que se va a dar la oportunidad nuevamente con la ley. Y mis amigas dicen, tómate un whisky antes y te ablandas. Sí, hay que ablandarte porque no, tenés que superarlo. Este es el año para superar tu criptorita. No, yo me quiero imaginar tu cara, Gabio, cuando te dijo, venite a Polka y te hago la nota. O sea, yo te quiero imaginar. Me quedé paralizada, Lu, me quedé paralizada. Digo, no sé, voy a ir a Polka. Sí, venite a Polka, me decía. Bueno, yo voy a televisión porque me invitan, pero a Polka nunca me invitan. Pero yo te invito, me dice. Es como que te dijo, venite a casa, vamos a tomar unos mates. Más o menos fue así, me lo dijo en ese tono, sí, totalmente. Eso te tira esas bombas que tampoco colabora la petisa, si te lo tira así como no colabora con tu estado físico. Yo creo que ella piensa que ya tengo un poco de training, entrenamiento, no es la primera vez que estoy con ella, no es la primera vez que hablo, ya vengo haciendo notas, capaz que sabe ella que vengo haciendo varias notas, pero lo que no sabe es que yo sigo siendo una boba. Eso es lo que no sabe. Una seguidora fiel y fan de Lali. Sí, me pasa por la sangre ella. Te puede, literalmente te puede. Exactamente. Bueno, y estamos reyendo, chicos. Sí, hablando de poder, deberíamos ir pudiendo cerrar este programa. Sí. Quiero, por favor, le voy a mandar mensaje. A Jenny Cancino, muchas gracias, que se está entreteniendo mucho con la radio. A Mara Rivera, que es la que nos pide que la invitemos a Lali a la radio, así ya nos debe haber escuchado que hemos invitado y algo vamos a poder hacer. A Mika, que Mika es nuestra de primer programa que nos viene escuchando desde Santa Cruz, que dice que le encantó la nota que hicimos por Camila, que nos gusta su gusto por hacer radio también, la escuchamos a nosotros, a Mel. Nos compartió la data de que parece que está a punto de dar a luz la Tina Suárez, según dice. Sí, anoche se rumoreaba, sí. Claro, pero ahora parece que Nico Michael lo confirmó por Twitter de que sí, que la China estaba con contracciones y parece que estaba a punto de parir. Bueno, nos enteraremos en horitas más seguramente de esto. La UPA sube la primicia, eso seguro. Ponele que sí, si no será la jefa de prensa del PSOE. Exacto, la UPA le está en, más que nada en Telefe. Bueno, a Natalie y Peter, que también se está escuchando, hay una fan que es de Nati y de Peter, se los imagina ellos juntos. Y bueno, estaba tratando de leer algunas de los mensajes de radio, de Fed, a Cam, a Santi, a Cepillé, a una que me dice casi a María de España, que ya no nos puede estar en vivo, pero siempre el programa grabado se lo quiero dar especialmente un besote a ella. Que yo le también, sí. La sigo, es divina la chica. Sí, mira, sí. La verdad que cada vez que me escribe me pinta sonrisa. Es una genia. No, Andito Fer, también que estuvo participando en la radio, con los mensajes, a Cami Delgado. Y bueno, espero no estar olvidándome de nadie más, que me disculpe si me salpica alguien. Y para cerrar, presento las notas. ¿Algo más que quieran decir ustedes, chicos? Bueno, ahora vienen las notas de con Rochi, ¿no? Rochi. Ahora sí, ven, le damos fotos en un rato. Porque, bueno, hoy estuvieron Rochi en Pelu, a la pelita de los Nature, estuvieron haciendo un poco de skate. Y bueno, ahí la UPA quiso, entre verdad y mentira, sacar a ver si estaban juntos, pero principalmente contaron como un poco la película y fueron a promocionar. Si me parece una observación desde afuera, yo que estuve a estos ahí en el mío, no me parece que estén juntos. No me parece para nada. Una cosa. ¿Cuánto le quieres decir? Yo para ir colaborando con este cierre, ya dados los saludos a toda la gente que nos ha estado escuchando, que ya nos saludó a todos Gabio, simplemente también ir anticipando nuestra despedida para ya dejar paso a las notas y decir a la gente que bueno, que el miércoles que viene a las 4:30 de la tarde vamos a estar acá, como todos los miércoles. Bien, bárbaro. Entonces, con eso te despedí, Juan. Me voy despidiendo ya, así vamos cerrando el programa. Bien, ¿Sofi? Sí, lo mismo. Me voy. Le agradezco, como todos los miércoles, a todos los que hicieron el aguante, a los que nos hicieron el aguante el viernes y que nos siguieron, los mensajes nos llegaron hasta ayer del programa del viernes. Gracias a todos los que están todos los días, un saludo a todos los que no nos están escuchando el miércoles, pero sí lo escuchan grabado. Y para mí, me despido. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Sofi, por estar. Lu. Gracias a ustedes. ¿Lu? No, yo más que nada lo mismo que siempre. Un honor, un gusto, la paso muy lindo. Además, cerrando una etapa de Teen Angels. Este programa creo que cierra mucho, hablando también de Camila, y la verdad que sobre todo con ustedes charlando como si estuvieran tomando mate y con la gente atrás escuchando las cosas que les gustan y interesan. Hasta el próximo miércoles, será, chicos. Gracias, Lu, también por todo tu aporte, toda la cultura que ella siempre trae. Bueno, acá no sé si le he leído, Sofi, creo que no, porque me entró hace poquito. Más Rivera decía. Respecto a los teenagers, significa lo grande que hizo la diosa de para los adolescentes. ¿Sí? Y bueno, gracias a los chicos que son grosos, que la radio es divertida, que les guste, bueno, que les guste todo lo que estamos, las pavadas que estamos haciendo. me despido. Antes le presento la nota de Peter. De Lali, de Rochi. Le digo especialmente, van a ver cosas que estoy contando de este viaje que estuvo haciendo y tiene que ver con, con el look que pudieron ver en las fotos, ella llevaba algo pintado en su cara y lo explica de qué se trata. Peter van a escuchar que habla sobre los fans y sobre la peli y sobre este final. Y en el caso de Lali, bueno, el bochorno hice yo más lo que ella remó y dejó como noticia linda para todos. Para terminar, algo que me dolió más todavía que haber hecho el bochorno con Lali fue con Nico, cuando lo empecé a grabar para hacerle la nota, alcanza a escuchar que nos saludamos, que dice que esto es un regalo para los fans y se terminó la tarjeta de memoria. No me di cuenta, no me enteré y lamentablemente no quedó grabado, así que les voy a contar en este momento. Básicamente lo que dijo Nico era que era maravilloso poder ver el fanatismo con que todavía lo reciben todos, se quiere y sigue gritando, sigue amándolo, sigue en ciertos lados con este amor, este cariño, a los gritos de tercer nivel para dar feliz porque lo ven a esto. Y ahora él estaba en un proyecto, entonces lo vamos a ver en televisión, viajes y con deportes. Y con Marval, espero también tener una revancha. Y hablamos, sí, a las notas que se hacen bien. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Siempre dentro de uno, porque salieron de vos, así que sí, obvio. Acá hay una de las chicas que show que hicimos, la gente lo entendió, muy feliz de poder vernos, y esto es la frutilla del postre, es compactar los 6 años de Teen Angels y que la gente se lo lleve de recuerdo. Bueno, acá todos quieren saber qué es lo que te genera, si se puede llegar a volver a convocar al mismo grupo para hacer una tira o volver a hacer una banda. Y mirá, por ahora no se charló nada, qué sé yo, en unos años veremos. No se sabe, con los chicos nos llevamos muy bien, siempre hay buena predisposición, pero bueno, cada uno está con sus proyectos personales. ¿Y la parte musical vos pensás seguir explotando? Sí, estaría buenísimo. Con Camila estamos muy bien, la estamos pasando muy bien, las funciones vienen saliendo lindas y a la gente le gusta. Estuve muchos años ahí arriba, es un teatro impresionante y espero poder volver a tener la posibilidad de estar ahí. Bueno, gira, me faltó Italia, estuvieron en España, en Israel, sí, Italia España, tienen muchos fans y los italianos siguen pidiendo eso. Y estuvimos haciendo un poco de promoción, un poco de notas, allá en Italia, pero bueno, no se dio la posibilidad de hacer un show, tampoco depende mucho de nosotros, pero bueno, esperemos algún día poder ir. De decir, ay, podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello. Yo creo que voy a tener revancha. Yo creo que lo voy a volver a pisar y espero volver a pisarlo. Y si no será este, será otro. Pero lo importante es que lo disfrutamos. Ya es el final. No sé, yo hoy... Tío, espero que no. Que vuelva a pasar. Pero bueno, no sabemos. fue ya será por siempre para.